Recibiendo a nuestro compañero del Departamento de Prensa, José Luis Vázquez, porque hay novedades desde la comisión, digamos, que impulsa la recolección de firmas para un plebiscito por la seguridad social, José Luis. Exactamente, el comando se reunió en esta jornada y emitió un comunicado con respecto a las afirmaciones que se han hecho por parte de voceros oficialistas y otros que no son oficialistas también, mencionando ese disparate que se viene diciendo prácticamente a diario y que las últimas veces hemos podido escucharlo a través del senador Jorge Gandini, a través del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que prácticamente a los gritos señala que la comisión pro plebiscito que está impulsando prácticamente el robo del ahorro que tienen los trabajadores en la SAFAP. Emitieron un comunicado señalando su rechazo a esas afirmaciones y nosotros consultamos al integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Gerardo Rodríguez, que calificó esas afirmaciones de voceros gubernamentales como temerarias, falsas e irresponsables. Y mencionaba que, entre otras cosas, los únicos que pueden robarle esa plata a los trabajadores son los propios políticos, porque tendrán que reglamentar el fideicomiso. Habrá que estar atentos a eso. Claro, habría que poner atención, a ver, porque yo no creo que mientan. Si no mienten, van a ser ellos o mandados por ellos a robar ese dinero. Vamos a escuchar lo que decía Gerardo Rodríguez, integrante del comando y del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, hace minutos nada más. Es así, te diría que un rechazo enérgico a esas declaraciones, que por un lado son falsas, pero además son irresponsables, ¿no? Son falsas porque la papeleta dice, a pecho expreso, que se creará un fideicomiso y que el beneficiario del mismo será el BPS, y que el fiduciario, es decir, que gestione ese fideicomiso, tiene que ser una figura pública, eventualmente o probablemente el Banco República. Ese fideicomiso tiene que ser reglamentado por los parlamentarios, es decir, por el Parlamento. Quiere decir que cómo va a funcionar ese fideicomiso lo tiene que decidir, debatir y resolver el Parlamento. Y además va a ser gestionado por esos bancos. Los directorios de esos bancos son representantes del sistema político. Es decir, que los únicos que podrían, si existiese un robo o una expropiación, los únicos que pueden llevarlo adelante son los directorios de esos bancos. En el caso del BPS tiene una representación social, pero la mayoría son representantes de los sectores políticos. Y en el Banco República u otra institución pública, también son representantes del sistema político. Así que esto es falso, si se quiere, una buena dosis de ridiculez, ¿no? Porque están diciendo que los impulsores de la iniciativa podríamos quedarnos, robar o expropiar el dinero de los trabajadores, cuando los que lo van a gestionar son justamente instituciones públicas. Y que además, los dueños de esos ahorros, como dicen ellos, porque, entre comillas, ¿no? Porque si vos vas a retirar los ahorros de una forma, no te los dan. Pero, de todas maneras, el que tiene la cuenta individual va a poder hacer la trazabilidad, eso también está en la papeleta, de su dinero, para asegurarse de que ese dinero sea destinado a su jubilación. Eso está claro en la papeleta y eso va a ser incorporado, en el caso de que tenga éxito nuestra iniciativa, a la Constitución. Es decir, que está totalmente garantizado. Eso por un lado. ¿Por qué decimos que es irresponsable? Bueno, justamente porque se está sembrando duda sobre un bien preciado de este país, que es el respeto, el prestigio y la certeza jurídica que dan las instituciones. Y en ese caso es temerario que, como tú decías, actores relevantes del gobierno estén sembrando dudas sobre la gestión y la administración de esos fondos que nunca jamás pasarían a otro que no sea una institución bancaria pública. Es decir, pasaría de la SAFAP al BPS. Y la gestión y la administración de esos fondos sería indudablemente por las autoridades de los bancos. Gerardo, además ya fue utilizado esto, ¿no? Con los cincuentones y los cuarentones también. También, bueno, esta figura, que nosotros no es algo que decimos como algo en el aire, sino que está a texto expreso en la papeleta, crear un fideicomiso, que eso va a ser incorporado a la Constitución, crear un fideicomiso, como tú decías, el mismo o una figura muy similar a la que creó el gobierno pasado, el Frente Amplio, para darle solución a los cincuentones, y la que está pensando este gobierno para darle solución a los cuarentones que se quieran desafectar del artículo 8. Es decir, la misma figura que van a tener que reglamentarla en el Parlamento, a posteriori, digamos, de las elecciones, y la iniciativa resulta vencedora en las elecciones, la va a tener que reglamentar el Parlamento y la va a gestionar y administrar, como te decía, instituciones públicas. Estas afirmaciones queda claro, se cae por su propio peso, que son, como te decía, tiene una buena dosis de ridiculez, pero sobre todo son temerarias, son falsas y son irresponsables. Con respecto a los legisladores, ¿son los mismos legisladores que están diciendo esas mentiras? Sí, pero como te decía, la gente no es tonta y por eso masivamente está firmando. Y te voy a dar otro dato. Nosotros decimos, bueno, nos faltan brazos para poder satisfacer toda la demanda. Vos vas a cualquier puesto de recolección de firmas y vas a ver que los compañeros que están ahí no paran de recibir firmas, de incorporar firmas a la planilla. Pero hay un dato que es revelador. Están firmando miles y miles de uruguayos independientemente del partido al que pertenecen. Muchos, muchos votantes de los partidos tradicionales están votando porque esta iniciativa no es en contra de nadie, es a favor de los derechos de la gente. Y así lo entiende la gente y así se está demostrando, digamos, con la recolección de firmas. Gerardo, muchísimas gracias. Gracias a ti, a Soder, un saludo a la audiencia. Bueno, ahí estaba la palabra entonces de Gerardo Rodríguez, integra el secretariado y lo que denominan como el comando de la campaña, ¿no? Sí, exactamente. Bien, vamos a difundir después el texto completo de esta declaración por las redes de la radio.